¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital. Es la mañana de Federico. Es radio. Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este lunes 16 de marzo de 2020. Si los últimos 70 días de acción gubernamental han sido verdaderamente lamentables, las últimas 72 horas de este gobierno abyecto, felón, traidor, indeciso, perplejo, mitad paralítico, mitad epiléptico, están siendo verdaderamente terroríficas. El gobierno se negó a actuar cuando hubo sucesos como la cancelación en Barcelona hace un mes del Mobile World Congress, precisamente por el coronavirus. No quiso hacer el menor caso. La banda de indocumentados que anida en la Moncloa, empezando por el tío ese del jersey de las bolitas, que parece siempre o que no ha dormido o que ha bebido, en fin, pero que nunca parece estar normal. Estamos hablando de 200 muertos. Y el tío se ríe. Cuando el momento de máxima crueldad, de máxima estupidez, de mayor responsabilidad, no solo de este gobierno, sino por la banda de gentuza que los medios de comunicación le hacen la ola, o sea, toda la caterva de Teleprogres que animaron a ir a la manifestación del 8 de marzo, el gobierno sabía de antemano, en primer lugar, que 6 días antes las autoridades europeas habían, indicado, no habían ordenado porque no está en su ámbito, pero habían indicado la necesidad de que no hubiera aglomeraciones públicas, porque había evidente peligro de contagio. En Italia se suspendieron las manifestaciones por el Día de la Mujer, el 8M, aunque realmente no es de la mujer, es un día en España contra el hombre y contra la igualdad de derechos civiles. Es decir, una basura. Solamente la cobardía, el maricomplejinismo de PP y de Ciudadanos les llevaron a mandar una presencia simbólica a esa manifestación, que sin ellos hubiera estado mejor. En esa manifestación, o para llenar esa manifestación, ahí compitieron Susana Griso, el Risto Mejide, el Broncano, la Sexta en Pleno, es decir, toda la patulea progre, teleprogre, que manda en las televisiones en España. El resultado, bueno, hubo 100.000 mujeres, se dice, con que fueran 50.000 ya serían muchas, en la manifestación solo de Madrid. Cientos de miles, quizás, en todas las manifestaciones españolas. En todas ellas se corrió peligro evidente de contagio, como demuestran que las que presidían las dos tribus de empoderadísimas mujeres indómitas, que eran ni más ni menos que la señora del presidente y la señora del vicepresidente, que eso sí que es autonomía, autonomía femenil, femenina, de sexo, de género y de lo que sea. O sea, al frente de una tribu, la señora del presidente. Y al frente de la otra, la señora del vicepresidente. Las dos infectadas por el coronavirus. Y ahora las que irán cayendo, claro. Porque anda que no se besuquearon. Porque había que despreciar, lo decía la tele, había que despreciar el peligro del coronavirus. No había ningún peligro, no, hombre, no. Hay que abrazarse, hay que besarse. Resultado, este fin de semana hemos asistido al grotesco espectáculo de que un señor que está en cuarentena, que debe estar en cuarentena, como Pablo Iglesias, se salta a la cuarentena para presentarse en el Consejo de Ministros sin mascarilla y hasta meterse el dedo en la nariz, no sabemos si para arrojar algún fragmento mocoso al ministro de Justicia, que dejó en ridículo a su señora. Pero es que lo hizo porque el presidente del gobierno ocultó a los españoles en su pomposa alocución del viernes, del sábado, perdón, que su señora también estaba contagiada. Es que las dos, la número dos, la segunda dama y la tercera dama de la cosa esta, resulta que las dos están contagiadas. Y los dos maridos, los dos machos alfa, socialista y comunista, deberían estar en cuarentena. No. Eso es para la gente corriente, para la gente del común, para el vulgo, para la derecha asquerosa, para la gentuza. Ellos son una casta superior. El marqués de Galapagar y el vizconde de la nada, o sea, el gran Falconetti, ellos no obedecen a los criterios que predican para los demás. En buena lógica, los primeros, que deberían ser multados y encarcelados por no cumplir las ordenanzas del gobierno, deberían haber sido ya, ayer mismo, el presidente del gobierno y el vicepresidente segundo del gobierno. En lugar de eso, nos han obsequiado, primero con un recital de estupidez por parte del presidente del gobierno, y de cobardía y de incompetencia. Resulta que, como le puso la proa el cuarenteno Iglesias, pues entonces el cuarentenable Falconetti no se atrevió a dar la rueda de prensa después del ridículo Consejo de Ministros, donde había un enfermo suelto. Luego supimos que a lo mejor había más. Es más, probablemente irán saliendo muchos más y muchísimas más. Hoy probablemente empezarán a entrar masivamente algunas de las víctimas de esa manifestación irresponsable, que a pesar de todas las evidencias y de que llevábamos ya 17 muertos, convocó este infame gobierno. Llevamos 200 y los que van a caer. Y en lugar de eso, ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno iba a anunciar unas medidas económicas que, como se negaron los comunistas, no salieron. Dicen que a lo mejor las sacan mañana o no. Dicen que eran urgentísimas, menos urgentes que mantener la paz dentro de este gobierno imposible. También se rebelaron los separatistas vascos y catalanes, y con ellos, de nuevo, Pablenín, porque Pablenín es el representante del separatismo en este gobierno de traidores y felones, además de incompetentes y contagiados, y contagiables. Bien, y dijo que, claro, ¿cómo se podía imponer a los que parece que son estados independientes en lo político, aunque dependan del resto de España en lo económico? ¿Y de qué manera? Porque parece que el País Vasco y Cataluña son, para los comunistas de este gobierno infecto y para el que lo preside, son estados independientes. ¿Cómo nos atrevemos a quitarles una competencia? ¿Pero cómo es posible? Ayer la ministra de Defensa, cuando le preguntó Libertad Digital qué va a hacer con Torra, que ayer abiertamente se rebeló y llamó al paro. Hombre, esto estaría bien, porque si salen todos los separatistas a la calle juntos, es probable que queden diezmadas sus filas por bastante tiempo. No creo que lo hagan, porque son tan bravucones como cobardes. Pero ya dijo la ministra de Defensa, una persona que hace eso debe estar fuera de la vida pública. ¿Pero se va a atrever el gobierno a hacerlo? ¿Se va a atrever este gobierno, que rechaza el apoyo del PP, de Ciudadanos y hasta de Vox, para no depender de esta gentuza insolidaria? Sinceramente lo dudo, porque lo que ha demostrado el presidente del gobierno es que es un perfecto inútil, un absoluto incapaz, un payaso vanidoso, como decía la gran Rocío Jurado, que salvo teatralizar, como el mal actor que es, una especie de ternura hacia los demás que no siente, ni padece, y una especie de autoridad de la que carece, pues tiene más autoridad Pavel Lenin y hasta Torra que él, pues es capaz de lo que sea, de agacharse, de tirarse al suelo, de hacerle sanguijuela o hasta de lombriz intestinal, de lo que sea, excepto de lo que tendría que hacer. Y lo que tendría que hacer es confiar al PP y a Ciudadanos un pacto para sacar a España de esta crisis económica terrorífica de la que todavía algunos no acaban de darse cuenta, empezando por los miserables que se sientan en el Consejo de Ministros. Podía tomar nota Falconetti de lo que hizo ayer el rey Felipe VI, que enterado de que su padre tenía un tinglado, mejor dicho, varios tinglados, para cobrar comisiones, y que uno lo había disimulado, Corina seguramente, no sabemos si su padre, pero Corina y su padre eran lo mismo, han sido lo mismo durante años, en el que supuestamente podrían hacerlo beneficiario, o en la posibilidad que pudiera ser heredero, o sea que a la edad de Juan Carlos podría suceder, tanto el rey como la princesa, ya el año pasado se fue ante el notario y naturalmente renunció a cualquier participación en cualquier sociedad. Pero es que ayer, ante nuevos datos que se publicaron sobre las cuentas de Campechano, aquí y allá, entonces directamente le ha retirado la asignación. También sacó una nota a la Casa Real en la que Juan Carlos reconoce que su hijo Felipe no sabía nada de esos tinglados. Por desgracia, tuvo que dimitir por lo mismo que ahora ha tenido que quedar fuera de la asignación, que es dinero público de todos los españoles, de la Casa Real. El rey ha preferido romper como con su padre, como antes rompió con su hermana Cristina, la señora de Urdangarín, con tal de mantener la ejemplaridad en la corona. Tal vez por eso el rey es una persona casi unánimemente apreciada en España. Seguramente por eso, porque es todo lo contrario, Pedro Sánchez se ha hecho acreedor al desprecio absoluto de todos los españoles, o por lo menos de los que todavía nos sentimos españoles, y nos da vergüenza ver a un gobierno que no merece estar donde está. Y vamos a ver cómo está el tiempo. ¿Qué tal, Federico? Buenos días, oyentes de Es la Mañana de Radio. Les saluda Daniel Muñoz en este lunes 16 de marzo. Se lo advertí y no he faltado a mi palabra. Hoy el tiempo será un gran aliado para quedarse en casa y hacer más llevadero ese aislamiento. Como pronosticábamos la semana pasada, las temperaturas bajan bruscamente y el cielo se cubre de nubes que amenazan lluvia, por decirlo de manera poética. Si acuden a la Agencia Estatal de Meteorología, lo que le van a decir es que viene un temporal que empezó ya anoche y que va a remitir mañana. Se va a dejar notar hoy en toda la península, pero va a afectar principalmente al cuadrante nordeste, es decir, a zonas de Cataluña y también a la zona centro peninsular. Este temporal va a traer consigo lluvias intensas, fuertes tormentas y nevadas copiosas en zonas de montaña. Las temperaturas, insisto, bajan considerablemente. Ahora mismo en Madrid tenemos 5 grados, pero hoy no vamos a pasar de 12, la semana pasada, por ejemplo, el viernes pasado, estábamos en 22, con lo cual un descenso evidente de las temperaturas. La máxima vuelve a Canarias, en este caso Santa Cruz de Tenerife, con 21 grados, la mínima en Teruel, con 2 grados bajo cero. Es la mañana de Federico, Es Radio. Bueno, amanece en España un nuevo día que supone el segundo en estado de alarma con motivo de la crisis del coronavirus. Esta enfermedad, según el último balance oficial, registra en España 7.948 contagiados y 292 fallecidos. 517 pacientes han sido dados de alta. A partir de hoy, sepan que los datos solo se van a actualizar una vez al día y no dos, como venía siendo habitual. Para coordinar el dispositivo encaminado al cumplimiento de ese estado de alarma, Pedro Sánchez reunía este domingo telemáticamente al resto de presidentes autonómicos. La cita ha concluido, a propuesta de Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, con la firma de un decreto por el que los líderes regionales admiten quedar bajo las órdenes de Moncloa para gestionar la crisis del coronavirus. Todos lo han firmado a excepción de Quintorra, que se negaba a delegar las competencias de sanidad, seguridad e interior, insisto, como establece ese decreto publicado en el BOE en la madrugada del domingo. Isabel Díaz Ayuso le echaba en cara durante la propia reunión a Quintorra que hiciese política cuando está en juego la vida de muchas personas. Más tarde, el propio gobierno, por voz de Margarita Robles, de la ministra de Defensa, le recordaba al señor Torra que no es más que un representante del Estado español en Cataluña. Necesita el tancament d'aeroports. Se necesita el cierre de aeropuertos, puertos y trenes de alta velocidad. Necesitamos aislar Cataluña, aislar Madrid y todos los focos de más riesgo. Se deben cerrar fronteras. Las medidas anunciadas por el presidente español no son suficientes. Si hay algún responsable público que hace un planteamiento puramente político de esta situación, no merece ser llamado responsable político. Yo no concibo que el señor Torra pueda quedar muy por detrás de los ciudadanos de Cataluña y que al señor Torra pueda, espero que eso no sea así, importarle poco la salud de los ciudadanos de Cataluña. La ministra de Defensa hacía estas declaraciones desde el Palacio de la Moncloa, donde comparecía junto a Fernando Grande Marlaska, Salvador Illa y a José Luis Ábalos para informar de las últimas medidas adoptadas. Defensa va a desplegar a la Unidad Militar de Emergencias para ayudar al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad. Ya lo ha hecho este domingo en numerosas ciudades de España, por ejemplo, aquí en Madrid. Y a lo largo de estos días, ya lo decía ayer la señora Robles, el despliegue va a abarcar todo el territorio nacional. En materia de sanidad, la medida más importante de las últimas horas es que el gobierno pone al servicio de las autonomías la sanidad privada. Salvador Illa es el ministro. En poner a las órdenes de los consejeros y consejeras de sanidad autonómicos todas las instalaciones de la sanidad privada, para que puedan disponer de ellas como mejor consideren para hacer frente a las necesidades que tenemos en estos momentos. Además, sepan que hoy los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea van a debatir si es necesario el cierre de fronteras. Hasta entonces, a nivel nacional, Interior va a poner en marcha controles fijos y móviles para garantizar que se cumplen las restricciones a la movilidad. Fernando Grande Marlaska advierte que habrá multas. Tenemos pruebas manifiestas y hoy se ha podido observar cómo los ciudadanos españoles estamos perfectamente concienciados de la importancia de nuestra conducta y de nuestra actitud personal hacia el virus. También hay cambios en lo que a transporte se refiere. Se reduce a la mitad la oferta. José Luis Abad. Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreos y marítimos de competencia estatal, la oferta total del transporte se reduce en un 50%, salvo en las cercanías ferroviarias, que en principio la oferta será mayor, de hecho lo está siendo, para garantizar la movilidad en condiciones que aconsejan las autoridades sanitarias. Bueno, pues estas son las novedades más recientes en lo que a las medidas que contempla este estado de alarma se refiere. Evidentemente, si hay alguna más a lo largo del día, pues en esta casa se lo vamos a ir trasladando. Entiendo que a estas alturas ya no hace falta que les diga que hoy solo pueden salir a la calle si van a trabajar, si van a comprar productos de primera necesidad o si van a cuidar a un familiar enfermo. Nada de ir a pasear, nada de ir a hacer deporte, nada de ir a visitar a fulanito o a menganito, para que usted me entienda. Le digo esto porque la Guardia Civil y la Policía Nacional ya ha comenzado a multar este domingo a aquellos que creen que esto, que el estado de alarma, no va con ellos. Ya hay multas, y las multas van desde los 100 euros hasta los 600.000 euros. Con lo cual, oiga, si usted está dispuesto a pagar esa cantidad, mientras a su vez, que es lo más grave, pone en riesgo la salud de otras personas, desde luego no es lo más responsable del mundo. Lo repasamos en el primero de otros titulares que nos deja el día con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández. Sí, he salido a pasear el perro porque en casa no hace ni pipí ni popó, entonces, bueno, toca. El pan y el periódico, nada más. Sí, salgo a sacar al perro y a por el pan, o sea, lo imprescindible. Pues nada más a comprar tabaco, simplemente. Porque ya compré pan ayer, lo dejé congelado y lo único que me queda es sin tabaco. Y así seguiremos hoy porque hoy es el segundo día de restricciones de movilidad por el coronavirus. Recordamos que solo pueden circular por la calle para lo imprescindible. Ayer la policía detuvo a una persona e impuso 199 multas solo en Madrid. En Barcelona se ha detenido a varios ciclistas y en Granada a cuatro personas que organizaban una fiesta en su vivienda. En Málaga la policía detuvo también a un albanés que intentaba salir del país con documentación falsa. Los supermercados, las farmacias, gasolineras, los estancos o las tintorerías son algunos de los establecimientos establecimientos que permanecerán abiertos durante todo el aislamiento. Las peluquerías finalmente sí cerrarán gracias a la medida tomada por Díaz Ayuso. Solo se permitirá la atención a domicilio. Así lo estipuló el gobierno en una nota en la que decía tomar la decisión por su cuenta y desautorizaba a la presidenta regional. El gobierno aplaza el Consejo de Ministros a mañana. En él se van a tomar las medidas económicas contra la pandemia. Las comunidades autónomas recibirán 3.800 millones para sanidad y se flexibilizan y agilizan los ERTEs para favorecer la supervivencia de las empresas y evitar despidos. Se prevé que 14.000 millones se destinen a autónomos y pymes. Para el presidente de la ATA, Lorenzo Amor, la medida es insuficiente. Al gobierno le digo, no deja a los autónomos en la cuneta. Estamos en situación de alarma. Hay que suspender la cotización a la seguridad social de las empresas y la cuota de autónomos durante los dos próximos meses. A ingreso cero, cotización cero. En Italia ayer se vivía la peor jornada desde el inicio de la pandemia. 389 muertos en solo un día, casi 2.000 más en 24 horas y 25.000 personas contagiadas. Es ya el segundo país del mundo con más contagios después de China. Así, según datos del régimen, este fin de semana solo han registrado 20 nuevos contagios y 10 muertes. En Francia se han celebrado finalmente las elecciones municipales con una abstención del 56%, lo que deja en duda la celebración de la segunda vuelta electoral. El número de contagiados sigue subiendo también en Reino Unido, donde Boris Johnson se niega a tomar medidas. Dice que la población se acabará inmunizando a base de no frenar el coronavirus. El rey Felipe VI renuncia a la herencia de Juan Carlos I y le retira la asignación. Responde así de forma contundente a las informaciones publicadas en los últimos días en las que se le relacionaba con los delitos de corrupción que habría cometido su padre. Al parecer, el nombre de don Felipe aparecía en dos fundaciones de su padre investigadas en Suiza. Y en los deportes, lo más destacado de estos días es el llamamiento a quedarse en casa de sus principales figuras. David Vinuesa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Repasamos lo más importante de este fin de semana deportivo atípico, con la totalidad del deporte español parado, sobre todo y destacando, por supuesto, los campeonatos de fútbol de primera y segunda división, también el baloncesto, el tenis, cualquier tipo de competición. Tampoco ha habido Fórmula 1 este fin de semana. Toda competición deportiva, salvo en algunos casos muy minoritarios fuera de España, fuera de nuestras fronteras, todo el mundo está parado, como mínimo esas dos semanas que ha recomendado el gobierno español para contener el coronavirus. Repasamos lo que contamos en Libertad Digital en portada. Por ejemplo, el Valencia confirmaba ayer 5 casos positivos por coronavirus en su plantilla. El primero en hacerlo fue Ezequiel Garay, el central, que comentaba que había dado positivo, lo hizo en Instagram y a partir de ahí ya se hizo oficial que 4 compañeros más entre cuerpo técnico y plantilla habían dado positivo en el Valencia. También hubo declaraciones del presidente de la Liga, de Javier Tebas, diciendo que está convencido de que se va a poder terminar la temporada de fútbol, pero que aún así se están estudiando todas las posibilidades. Y hemos vivido también momentos, por ejemplo, de polémica en la Premier League. Pepe Reina, en una entrevista, comentaba que era una locura seguir jugando la Premier en Inglaterra. También se ha parado este fin de semana. Y en Argentina, por ejemplo, River Plate, el equipo millonario, jugó, o mejor dicho, no quiso jugar su partido a puerta cerrada por el coronavirus. Sí lo hicieron el resto de equipos y se enfrenta a una sanción por no haber querido jugar. Además, campañas de otros equipos, de Real Madrid, de Barcelona, de Atlético de Madrid, todo el mundo concienciando de que hay que estar en casa y que no hay que salir en las próximas semanas. Es la mañana, es radio. 8 minutos para alcanzar las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias. Durante estos días nos hemos cansado de escuchar que ya habrá tiempo de depurar responsabilidades políticas una vez hayamos conseguido controlar la crisis del coronavirus. Y puede ser comprensible, pero humildemente no creo que un medio de comunicación deba pasar por alto las negligencias, particularmente si son importantes, cometidas por este gobierno y ciertos medios de comunicación durante los últimos días. Escuchen atentamente este sonido. Ni el coronavirus sea una excusa para que salgamos a reivindicar nuestros derechos. Que le va la vida. Así que le diría que le va la vida. Celebrar esto es mucho más que enfrentarme al virus. ¡Coronavirus! Creo que nadie duda de que la gestión que están haciendo los expertos para tomar cada decisión... No, nada, nada, nada. El coronavirus es, no existe. No hay ningún problema, no pasa nada. Yo besos a todo el mundo, abrazos y manos. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Qué preocuparse! Estamos muy tranquilos, ¿vale? Bueno, pues así animaban ministros y periodistas, periodistas, entre comillas, a manifestarse durante el 8M, el pasado domingo. Son sonidos, insisto, de hace apenas unos días, ¿eh? Ahora, evidentemente, contabilizamos los contagios fruto de esa irresponsabilidad. Decía la señora Carmen Calvo que a la gente le iba la vida en ello, participando en esa manifestación, y tanto que le iba la vida en ello, y ahora lo estamos comprobando. Bueno, pues de esa irresponsabilidad participaban activamente Irene Montero o Begoña Gómez, la mujer del presidente, ahora contagiadas con coronavirus. Y lo peor de todo es que ese cúmulo de irresponsabilidades no ha cesado, porque fíjense, saltándose la cuarentena, Pablo Iglesias acudía este sábado a Moncloa para participar en el Consejo de Ministros, cita que además boicoteaba, evidentemente para eso acudía, obligando a retrasar 7 horas la comparecencia de Pedro Sánchez. En teoría iba a comparecer a las 2, finalmente compareció a las 9 y boicoteaba además la aprobación de medidas económicas que en teoría se aprobarán en el Consejo de Ministros de mañana. Por primera vez, de manera dramática, Pedro Sánchez ha comprobado de primera mano, en primera persona, lo que supone sentar a Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros y depender de Quim Torra para ser presidente. Ketty Garat, buenos días. Buenos días. El gobierno extrema las medidas en el estado de alarma que vive España y desplegará patrullas del ejército en las ciudades en las que haga falta su presencia, algo que ayer motivó la crítica de Quim Torra, el presidente catalán, que se descolgó del comunicado conjunto de los presidentes autonómicos tras mantener una videoconferencia con el presidente Pedro Sánchez. Ante la posibilidad de que no acate las órdenes del gobierno, la ministra Margarita Robles le lanzaba desde Moncloa esta advertencia. Si hay algún responsable público que hace un planteamiento puramente político de esta situación, no merece ser llamado responsable político. Yo no concibo que el señor Torra pueda quedar muy por detrás de los ciudadanos de Cataluña. Respuesta es radio en una comparecencia conjunta en la que el titular de Interior, Grande Marlaska, le seguía algo más comedido. Las instituciones del Estado son más que unas personas. Y en la que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que el gobierno intervendrá la sanidad privada y requisará mascarillas y otros productos para frenar esta crisis sanitaria. Fernando Grande Marlaska, por cierto, que comparecía en una imagen impactante, evidentemente, acompañado de los mandamases de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Estos cuerpos, en colaboración con las policías autonómicas, locales y el ejército, van a ser los encargados de velar por el cumplimiento de las medidas de restricción a la movilidad. El experto en Interior de Libertad Digital, Javier Arias Borque, nos explica cómo nos va a afectar a ustedes, a todos, este protocolo. Javier, buenos días. Buenos días. El Ministerio del Interior va a ser la pieza clave para hacer cumplir buena parte de las medidas acordadas en el decreto de estado de alarma por la crisis del coronavirus. Para ello, el equipo de Fernando Grande Marlaska ha elaborado un protocolo para dejar claro cómo van a actuar en las próximas semanas las fuerzas de seguridad del Estado y los cuerpos policiales autonómicos y locales. La medida más llamativa va a ser la presencia de controles de seguridad, tanto fijos como móviles, en sitios neurálgicos de las ciudades y carreteras, con el objetivo de restringir la circulación de personas y vehículos tal y como manda el decreto. Ojo, porque habrá multas que irán de los 100 euros a los 600.000 euros por incumplir estas medidas restrictivas, y este domingo ya se han puesto un importante número de ellas a personas que han decidido obviar las restricciones. El protocolo elaborado por el Ministerio del Interior también pone a las fuerzas de seguridad al servicio de las necesidades sanitarias, dando tanto seguridad a los propios centros hospitalarios como escoltando a los sanitarios si así lo necesitasen. También veremos en las calles a los miembros de las Fuerzas Armadas. En las últimas horas, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias han estado en lugares estratégicos de 7 ciudades, Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, León, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Son las ciudades donde estos batallones tienen sus sedes, pero a lo largo de la mañana de este lunes empezarán a desplegarse en otras ciudades. Y también en la mañana de este lunes habrá que estar pendientes del encuentro telemático que mantendrán los ministros del Interior de la Unión Europea a través de videoconferencia. Se espera que tomen medidas conjuntas para combatir el coronavirus, y el propio Marlaska no descartó anoche en su comparecencia en el Palacio de la Moncloa que implique una suspensión temporal del espacio de Schengen y un consiguiente cierre de fronteras. Y precisamente para el cumplimiento de estas medidas, los varones del Partido Popular le han tendido la mano al presidente del gobierno, al Pedro Sánchez. También Pablo Casado, Eso sí, a la par, como líder de la oposición, no ha podido evitar criticar en este caso que Pedro Sánchez, en su opinión, haya tardado demasiado en adoptar estas medidas. E Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, le ha ofrecido su apoyo para aprobar unos presupuestos de emergencia nacional, de momento aún sin respuesta del presidente del Gobierno. El retraso con el que Pedro Sánchez ha gestionado esta crisis ha tenido ya unas consecuencias evidentes en la propagación de esta pandemia por todo el territorio nacional. Su actuación el pasado 8 de marzo fue una negligencia dolosa, pero no es ahora momento de dirimir responsabilidades políticas. Ya vendrá el momento de analizar cómo se han hecho las cosas y de depurar responsabilidades. Ahora toca unidad, toca lealtad y toca sentido de Estado. Nosotros desde el primer momento hemos estado ahí. Es la mañana. Es radio. Con los tecnoprecios del Corte Inglés encontrarás ofertas que luego no te pesarán. Como los 100 euros de descuento en todos los portátiles ultraligeros con procesador Intel Core y Windows 10 que tienes hasta el 25 de marzo. Además, con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés. Mucho más que un buen precio. Seis y media, cinco y media en Canarias. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada. Hoy la corona es protagonista en la portada del diario El Mundo, pero no por lo que se refiere al coronavirus. Álvaro Tizón, buenos días. Buenos días desde la redacción del Mundo. Destacamos hoy en portada la decisión asumida ayer por el rey Felipe VI, que supone de hecho un repudio público a los lazos con su padre el rey emérito. Felipe VI optó ayer por una decisión histórica para preservar la corona. El rey retiró la asignación a don Juan Carlos, renunció a su herencia y, en palabras de la Casa Real, a cualquier bien que no esté en consonancia con la ley. En nuestra edición de hoy hacemos además un exhaustivo repaso a la crisis del coronavirus y a sus consecuencias políticas. Destacamos el apoyo de los varones del Partido Popular a Pedro Sánchez frente a la abierta hostilidad de Torra. En el capítulo económico, la semana que comienza hoy estará marcada por la presentación de expedientes de regulación temporal de empleo masivos, como el que afecta a 80.000 trabajadores del Corte Inglés. Nada más, buenos días desde la redacción del Mundo. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, si usted ha acudido a comprar estos días, durante este fin de semana, habrá visto que buena parte de las estanterías estaban vacías y que además tenía que comprar en compañía de muchas otras personas. Bueno, pues he de decirle que se acabaron las imágenes de estampidas por los supermercados. Desde hoy, la cadena Mercadona va a limitar el aforo de sus tiendas, la cadena va a señalizar la distancia mínima entre personas y va a recortar el horario de apertura. Unas medidas que también se han empezado a tomar, por ejemplo, en algunos supermercados valencianos, como es el caso de Consum, y que se irán extendiendo al resto de cadenas. La clave, evitar que nos contagiemos cuando vamos a comprar productos de primera necesidad, que es una de las excepciones que contempla ese estado de alarma. Cristina Vega, buenos días. Buenos días. 48 horas después de que Pedro Sánchez anunció a la aplicación del estado de alarma, los españoles solo salen a la calle para comprar lo imprescindible. Pues nada más a comprar tabaco. Sí, salgo a sacar al perro y a por el pan. Sí, he salido a pasear el perro porque en casa no hace ni pipí ni popó, entonces bueno, toca. Los pequeños establecimientos que permanecen abiertos han aumentado las precauciones para prevenir contagios. Estaba atiendo pues eso, a esta distancia y ya está, no dejo pasar la gente porque no sabemos el alcance real de lo que está pasando. Cajeros y reponedores de supermercados como Fernando y Charo aseguran a Es Radio que están devastados ante la entrada masiva de clientes desde primera hora de la mañana. Es un verdadero caos. Los compañeros están doblando, triplicando su horario porque es que te lo juro, yo sigo intentando asimilar lo que está pasando en estos días. A las 8 de la mañana ya había una cola brutal, cuando abrimos a las 9. Dos compañeras mías tuvieron que meter la oficina un rato por un ataque de ansiedad al abrir porque la gente ya corriendo, allá ya. Abrimos la tienda con 4.000 kilos de carne y para las 10, al sumo 10 y media ya estaba agotado. Las cadenas están extremando sus medidas de higiene, desinfectando cada día los locales. Además, los guantes de plástico son obligatorios y han pedido a sus clientes que paguen con tarjeta de crédito y que se respete el metro de distancia entre personas. Bueno, y hoy es el primer día laboral desde que entró en vigor en la madrugada del pasado domingo el decreto de alarma. Unas restricciones que anunciaba este sábado Pedro Sánchez y que conviene repasar en concreto qué comercios de primera necesidad van a permanecer hoy y durante los próximos días abiertos. Silvia Ribeiro, buenos días. Buenos días. La orden del decreto de estado de alarma es clara. Todos los ciudadanos deberán permanecer en sus domicilios, salvo contadas excepciones. Pedro Sánchez. Queda suspendida toda actividad comercial minorista, a excepción de los comercios de alimentos, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas, productos ortopédicos, higiénicos, prensa, combustibles, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, tintorerías. Los ciudadanos también podrán desplazarse para acudir a sus puestos de trabajo, al banco o regresar a su lugar de residencia habitual. El resto de desplazamientos estará prohibido. Los bares y restaurantes no podrán estar abiertos al público, aunque sí realizar entregas a domicilio. Tampoco está permitido salir a pasear solo para sacar a su mascota, el que la tenga. Y queda prohibido visitar a amigos y familiares, salvo que sean dependientes. Las excursiones a la sierra o a la playa tampoco están permitidas y, de igual modo, no se puede practicar deporte en la calle. En el primer día de limitaciones, muchos se saltaban las restricciones. El subinspector de policía, Alfredo Perdiguero, recuerda que podemos ser sancionados. Esta actitud de estos irresponsables saltándose el estado de alarma para que salgan a correr, que salgan a pasear, que salgan a tomar el sol a la playa, desde luego deben ser sancionados. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya están recorriendo las calles de toda España y en breve empezarán a emitir un mensaje por megafonía. Atención, atención. Les habla la Policía Nacional. Se requiere a los ciudadanos que, sin causa justificada, se encuentran en las vías y espacios públicos, que de manera inmediata se dirijan a sus domicilios y permanezcan en ellos. Nos encontramos ante una emergencia sanitaria grave que necesita la colaboración de todos. La Policía Nacional vela por su seguridad y salud. Las sanciones que acarrea la violación de estas restricciones van desde los 601 euros hasta los 600.000 y penas de prisión de 3 meses a 1 año. Y en lo que a la apertura de establecimientos se refiere, una de las medidas más controvertidas de Pedro Sánchez fue anunciar que entre los servicios básicos se encontraban las peluquerías, algo que evidentemente indignó al gremio por temor a ser contagiados. También la Comunidad de Madrid mostró su posición, decía Isabel Díaz Ayuso: oiga, prefiero que la gente tenga el pelo sucio a que se contagie. Con toda lógica, bueno, pues al final el Ejecutivo Central ha terminado rectificando. Miriam Muro, buenos días. Buenos días. El Gobierno rectificó anoche y dio la razón a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se cerrarán las peluquerías por la crisis del coronavirus. La apertura o cierre de estos negocios provocó ayer un choque entre la dirigente regional y el Ejecutivo Central. Según el decreto del estado de alarma, sí que se permitía la apertura de las peluquerías, pero ayer por la tarde Isabel Díaz Ayuso anunció que en la Comunidad de Madrid se iban a cerrar para evitar la expansión del coronavirus. Desde el gobierno se apresuraban a responder a estas informaciones, dando un toque de atención a Ayuso y diciendo que el responsable de tomar estas decisiones era el gobierno, aunque después le daban la razón a ella y a los presidentes autonómicos que lo habían pedido y ordenaban el cierre de las peluquerías, salvo en servicios a domicilio, para garantizar, decían, la atención e higiene de las personas más vulnerables. Madrid no ha sido la única comunidad autónoma que le ha pedido al gobierno medidas más contundentes. Lo ha hecho también Andalucía o Castilla y León, donde ya son 9 los fallecidos. Además, ya rozan los 3 centenares de infectados después de sumar 71 nuevos casos. La Junta ha decidido actuar con medidas más restrictivas al transporte colectivo. Valladolid, Sara Sanz, buenos días. Buenos días. Castilla y León sigue la estela de la Comunidad de Madrid y anuncia medidas más restrictivas que las impuestas por el Gobierno de la Nación. Tras la videoconferencia de presidentes autonómicos con el jefe del Ejecutivo en el día de ayer, Fernández Mañueco anunciaba la reducción del 75% del servicio de transportes, tanto metropolitano como interurbano, en toda la comunidad. Por eso le he pedido al presidente del Gobierno la restricción al máximo de la apertura de comercios que no sean esenciales, que se reduzca el transporte público colectivo lo máximo posible y también le he pedido que los lugares de culto sean cerrados. Esto no significa que desde hoy lunes no se vaya a poder utilizar el transporte urbano. Se puede, pero solo en casos de extrema y urgente necesidad. Tras Mañueco comparecía el vicepresidente Francisco Igea, médico de profesión, que hacía este urgente llamamiento a la sociedad. Que hoy no necesitamos aplauso. Hoy necesitamos su ayuda. Necesitamos material. Todo el material que muchas empresas y algunos particulares guardan en sus domicilios a día de hoy. Por eso, desde ayer, la delegación de la Junta permanece abierta para recoger todas las aportaciones de mascarillas, batas, gafas antisalpicaduras y cualquier material que necesitan ahora mismo los profesionales sanitarios. Y es que en Castilla y León, con una población envejecida, la situación es delicada y la prioridad son las personas mayores, las más vulnerables ante el coronavirus. Y por si fuera poco, la Junta recibía esta noche otro varapalo más. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. El consejero de Presidencia de la Junta, Ángel Ibáñez, ha dado positivo por COVID-19. El político tuvo este pasado lunes una reunión con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, también infectada. Bueno, este es uno de los focos, pero evidentemente a nivel nacional hay muchos más. Vamos a repasarlos porque también llegan malas noticias, por ejemplo, desde la Comunidad Valenciana. Allí los contagios se han duplicado en un solo día. Han pasado de 188 a 403 ayer. La consejería atribuye a los desplazados de otras regiones el aumento de pacientes en Alicante. El virus, por cierto, se ha cobrado la cuarta víctima mortal en la Comunidad Valenciana, una mujer de 75 años. Y de la Comunidad Valenciana a La Rioja. Ahí alcanza los 300 positivos por COVID-19. Los casos ingresados en la UCI suben a 11 y alertan, algunos son menores de 65 años. En total hay 59 pacientes en hospitales de La Rioja. Además, 16 profesionales sanitarios han dado positivo. Muy cerca de allí, en el País Vasco, preocupa especialmente la situación en Álava. Es donde hay más positivos en el País Vasco, que suma en las últimas horas 109 casos, el mayor repunte desde que comenzó la epidemia. El gobierno de Urkullu ha suspendido desde hoy todas las consultas presenciales en los ambulatorios vascos. Se harán por teléfono. Mientras tanto, Michelin estudia un ERE temporal, cerrarán durante al menos 8 días. Y con este panorama sorprende todavía encontrar noticias como la siguiente en Zaragoza. 3 personas han sido detenidas esta pasada noche en una fiesta clandestina en un local. Los jóvenes llegaron a lanzar botellas a los policías que estaban en el coche patrulla y que intentaban clausurar la movida. A nivel internacional, el foco del contagio ha pasado ya de Asia a Europa, que es donde más contagios se están registrando. ¿Cuál es la situación en cada país? María Yuste, buenos días. Buenos días. En Italia continúan sin control los contagios. En la jornada de ayer, el gobierno italiano informó que las muertes alcanzaron una cifra récord en un solo día desde que comenzó la epidemia. Lombardía sigue siendo la región más afectada de todo el país. Los hospitales han llegado al límite de su capacidad y la situación en las UCIs es dramática. La preocupación es máxima ante la falta de capacidad en su sistema de hospitales para hacer frente al flujo de enfermos. En el Vaticano, las autoridades católicas informaron que hasta el domingo 12 de abril las audiencias generales del Sumo Pontífice y el rezo del Ángelus serán transmitidas solo por vídeo. Así, todas las actividades litúrgicas de la Semana Santa se celebrarán sin fieles en la Plaza de San Pedro para evitar la propagación del coronavirus. Y mientras todos los países luchan por contener el virus y cierran sus fronteras, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, elige priorizar la economía y continuar con la vida normal sin tomar medidas. Eso sí, recomienda no viajar a España tras la declaración del estado de alarma. Ante este escenario, Estados Unidos extiende sus restricciones y anunció que todos los viajes desde Estados Unidos a Gran Bretaña e Irlanda serán suspendidos a partir de la medianoche del lunes. En Francia, en las últimas 24 horas se han confirmado 29 nuevas muertes, con lo que ya suman 120 y son ya 5.400 el total de casos confirmados en Francia. Pese a todo, los franceses acudían este domingo a las urnas en elecciones municipales. Las autoridades alemanas decidieron cerrar a partir del lunes las fronteras del país con Francia, Austria, Suiza, Luxemburgo y Dinamarca. En Portugal se prohíben las reuniones de más de 100 personas. Europa es ahora el epicentro de la enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud. En cambio, China, el país de origen de la pandemia, vuelve poco a poco a la normalidad y en los últimos días ha registrado casos residuales de contagio. Sorprende, como decía María, que Francia haya celebrado elecciones municipales, 40 millones de franceses llamados a las urnas, mientras se disparan los contagios. Al final ha habido un 53% de abstención. Hemos hablado con David Navarro, un español residente en París, y así nos contaba cómo acudía ayer a votar. Pues aquí en Francia era la particularidad que cuando vas a meter tu urna, después de que has metido tu voto en la urna, mejor dicho, tienes que firmar en un papel. Entonces te dan un bolígrafo y firmas en un papel. Y el bolígrafo, es cierto que tienen gel hidroalcohólico ahí que lo van desinfectando cada vez y te lo dicen. De hecho, dicen, puedes cogerlo sin problema que lo acabo de desinfectar. Pero bueno, es cierto, lo que más me ha llamado la atención es eso, es que hubiera 2 personas tan mayores en la mesa cuando se dice que son los grupos especialmente sensibles al virus. Miembros de la mesa no tenían mascarilla ni nada. Es la mañana de Federico. Es Radio.